Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va, compañeritos? Viernes 9 de julio, feriado 9 de julio, celebración patria. ¿Qué me cuentan? Y todo con la escarapela se lo ve muy bien al Perín, la sí, verdad, ¿no? Que le queda... Lo único que sabe que me duele porque me la clavé otra vez. En el pecho. ¿No es miso locro? ¿Cómo? ¿No es miso sino locro? ¿Locro cocino, patrio? Cocino locro, claro, está sí, buenísimo. Entonces está vamos bien. Para allá todavía en no un lo rato. Probé, vamos a probar. Vamos todos, para allá. Vamos todos de nuevo para casa. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. Feliz día de la independencia. Feliz para todos, día, para toda la gran familia de la radio pública. Y como siempre, en este día feriado, estamos acompañándolos desde el 4999-8700, desde todo el país, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail es bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para escuchar programas anteriores y también dejarnos mensajes, pueden visitar nuestro blog Bicentenario el Programa, todo junto, .blogspot.com. Miren qué pregunta original. ¿Y de qué se va a ocupar hoy Bicentenario? Es ese 9 de julio, día de la independencia. ¡Viva la patria! Te debo una canción pequeña y frágil, que esté como naciendo, patria mía. Te debo una canción jamás cantada, acaso una canción que nunca escriba. Nuestra madre, por eso tanto la amamos, y todos somos sus hijos, por eso somos hermanos. Chacarera de la patria, sos blanca y azul celeste, qué lindo es ser argentino y qué genial que es tu gente. De una canción jamás cantada, acaso una canción que nunca, pero nunca, nunca escriba. Una canción enamorada que esté como naciendo, patria mía. Tema Bicentenario del Día. Los 9 de julio de nuestra historia, la celebración patria, la declaración de la independencia, pero transportada en el tiempo a momentos claves de estos 200 años del Bicentenario, momentos en que se leía de distinta forma, se vivía de distinta forma lo que es una cosa única, que es la declaración de la independencia. 9 de julio, 1816, 9 de julio ya en el siglo XX, ¿no es cierto? Uh-huh. Momentos claves del siglo XX. El aprovechamiento de los 9 de julio, uh-huh, ¿no? Y la discusión de cuál es el verdadero bicentenario, si el que pasamos o si el 9 de julio. El que vendrá, pero vamos a tener otro. El que vendrá está bueno porque vamos a tener otra fiesta. Vamos a tener otro bicentenario en el 2016, por supuesto que lo vamos a tener. los 9 de julio de nuestra historia en Bicentenario de hoy. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. La asamblea del año 1813 queda en nuestro recuerdo como un hito progresista, ¿no es así? Pero hay que recordar que a los diputados orientales, es decir, uruguayos, que asistieron, no se les permitió la entrada y se llegó al extremo de que el directorio puso precio a la cabeza de Artigas, declarándolo como un bandido. A esa altura, la influencia de Artigas se extiende desde la banda oriental por la Mesopotamia, por Santa Fe y también por Córdoba. La política centralista desarrollada por el directorio de Buenos Aires lo va alejando cada vez más del resto de las provincias y la situación estalla en diciembre de 1814 con una serie de revueltas. Como respuesta, el entonces director supremo Gervasio Posadas nombra a Carlos María de Alvear como jefe del Ejército del Norte, que hasta ese momento estaba al mando de Rondó. Ese nombramiento va a provocar la sublevación del Ejército del Norte. Entonces Carlos María de Alvear, que se encontraba en camino, decide tomar la vuelta a Buenos Aires. Las provincias orientales, la Mesopotamia, Santa Fe y Córdoba, no obedecen las órdenes del director supremo. Incluso se suma Mendoza, donde había sido nombrado gobernador San Martín, que estaba preparando al Ejército de los Andes. En medio de este clima de rechazo generalizado, renuncia Gervasio Posadas y Carlos María de Alvear, que era el verdadero poder, pasa a ser el nuevo director supremo en enero de 1815, pero solo va a durar en el cargo hasta el mes de abril de ese año. Durante el verano de 1815, mientras que en Europa continuaba la guerra contra Napoleón, Alvear envió a Manuel García a Río de Janeiro, sede de la corte portuguesa. García debía entrevistar a Lord Stamford, representante de la corona británica ante Portugal. García tenía instrucciones de pedir el protectorado de Gran Bretaña sobre las Provincias Unidas, o sea, un retorno al coloniaje apenas maquillado, ahora en inglés. La nota incluye esta frase, escuchen bien: solamente la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias que obedecerán a su gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer. Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia, que estaban en Río de Janeiro en camino a Europa, en misión diplomática, lograron frenar la entrega de la nota. Alvear comenzaba a ser resistido incluso en Buenos Aires. Decidió tomar medidas represivas que lo hicieron todavía más impopular. Intentó sacarse de encima a San Martín, pero los cabildos cuyanos de Mendoza y San Juan abortaron la maniobra de Alvear. En Santa Fe se produce un alzamiento para separarse de la hegemonía de Buenos Aires. Alvear envía al coronel Ignacio Álvarez Tomás al frente de 1.600 hombres para sofocar el alzamiento, pero desde allí el propio Álvarez Tomás comunica al director, o sea, Alvear, y al cabildo, que si Alvear no renunciaba al cargo, él se uniría a las fuerzas del caudillo Artigas en contra de la autoridad de Alvear. Este hecho es conocido como la sublevación de Fontezuela. Según José Luis Romero, era visible que el orden político que se había construido en mayo de 1810 y que perpetuaba el viejo sistema virreinal, marchaba hacia su disolución. Por otro lado, peligraba la frontera norte en momentos en que España, con el regreso de Fernando VII a su trono en 1814, iba a intentar una ofensiva final contra las Provincias Unidas. El cuadro internacional no era prometedor. Morelos había caído en México. Bolívar fue derrotado en Venezuela y en Rancagua los realistas vencieron a los patriotas chilenos. La amenaza era grave y por eso el gobierno convocó un congreso que debía reunirse en Tucumán. Ya se sabía que un grupo de diputados pro gobierno de Buenos Aires apoyarían un régimen centralista, mientras que otro grupo de la Mesopotamia, cercano a las ideas de Artigas, propondrían un régimen federal. El centro de la disputa económica pasaba por el hecho de que la riqueza fundamental era el ganado, al que las grandes estancias reunían por millares de cabezas que podrían exportarse. Buenos Aires tomaba con su aduana importantes ingresos y las diferencias con el interior se iban haciendo abismales. Por eso los pueblos del interior adhirieron al federalismo, del que esperaban mucho los ganaderos provinciales. Quienes llegaron a Tucumán se constituyeron en asamblea y designaron presidente a Francisco Narciso Laprida. El 3 de mayo se eligió director supremo a Juan Martín de Pueyrredón. San Martín, por ese momento gobernador de Cuyo, preparaba el ejército para la campaña de los Andes y presionó para que el Congreso de Tucumán decidiera la suerte de la nueva nación. San Martín declaró solemnemente que era voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los vínculos violentos que nos ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de nación libre e independiente del rey Fernando VII, de sus sucesores y de la metrópoli. Y unos días después, ¿saben qué? Los mismos diputados juraron defender la independencia y deliberadamente agregaron otra cosita. En la fórmula del juramento agregaron que se opondrían a toda dominación extranjera, con lo cual, ¿qué estaban haciendo? Abortaban las gestiones a favor de un protectorado inglés que había impulsado Alvear. Hubo unanimidad para declarar la independencia, pero no hubo unanimidad acerca de la forma de gobierno del nuevo país. Después de la caída de Napoleón en 1815, estalla en Europa la reacción conservadora y hubo quienes pensaron aquí en una fórmula monárquica. Fray Luis de León puso el tema en suspenso, dijo: ahora no discutamos eso. Pero la otra tensión, la del bloque del gobierno de Buenos Aires contra el bloque federalista de Artigas, estaba en plena ebullición. Buenos Aires promueve la ocupación de Montevideo por los portugueses. Entre Ríos y Santa Fe aceptan la autoridad de Artigas, el protector de los pueblos libres, y desafían a Buenos Aires, a cuyas tropas derrotó Pancho Ramírez, el supremo entrerriano. Por esos días, San Martín triunfa en Maipú, pero tampoco es buena noticia para el directorio porteño, porque nuestro máximo prócer no iba a intervenir en las luchas internas. El Congreso de Tucumán siguió sesionando para promulgar una constitución y lo concretaría en 1819 solo para producir una nueva crisis. El nuevo país seguía demorándose en un parto muy doloroso. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín. Nora Anchar. Santiago Varela. Colabora Ana Padovani. Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. La declaración de la independencia se da en el marco de una amenaza. El territorio de las Provincias Unidas estaban sufriendo una amenaza y se hacía necesario, pero también se da en el marco de una doble lucha, la lucha contra el enemigo externo y la lucha interior, la lucha entre dos modelos, ¿no? Inclusive en Salta, paralelamente a la independencia, en esos días ya se estaban peleando Güemes con los restos del ejército del norte que volvía, o sea, prácticamente eran luchas civiles. Empezábamos ya a pelear antes o mientras estaba el Congreso declarando la independencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Con lo cual los vientos no parecían favorables en esa primera declaración de la independencia, ¿no es cierto? Y no, lo que es interesante es poder analizar que nunca los procesos políticos y sociales de cambio, revolucionarios o no, se pueden leer y mirar de una sola manera y mucho menos leer desde este costado villinesco de que todo era como una gran tranquilidad y todo el mundo tenía la misma ansia patriótica y todo el mundo tenía el mismo interés y se apuntaba hacia el mismo lugar. Entonces, que lo más importante de la revisión histórica tiene que ver con que se le pone carne de verdad a cada uno de los pensamientos y se bajan continuamente los bronces. Pero en ese 1816, en ese 9 de julio, estuvimos a un tris de ser muchos países en vez de uno. Claro, sí, por eso digo, la venta es, fue el momento de la unión y en realidad fue el momento del salvataje. Claro. Con respecto al tema del sistema político, si iba a ser un rey o sea, una monarquía o una república, aclaremos que en ese momento, en 1816, ya la Revolución Francesa había pasado, por decirlo de alguna manera, y los reyes estaban nuevamente en Europa, y le estaba yendo bien a los europeos con los reyes. Entonces, no estaba mal visto, por eso apareció la figura inclusive de un inca, de un rey inca, que entre podríamos tener, opciones, entre otras monárquica. Opciones, para gobernar a este reinado de Argentina. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. El 9 de julio de 1916 en Buenos Aires se creó la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero pasaron otras cosas ese día del centenario de nuestra independencia. ¿Cuál era el ambiente que se vivía? Roberto Galasso, historiador, ensayista, orientador de la corriente política de Enrique Santos Discépolo. En el año 16, políticamente se daba una situación de una gran expectativa, porque se habían producido las elecciones, después que ya se había empezado a aplicar en 1912 la ley Sáenz Peña, se hacen las elecciones presidenciales de 1916, de las cuales surge electo Hipólito Yrigoyen. En julio todavía no había asumido, pero hay un clima bastante fervoroso y de gran expectativa en el movimiento popular como consecuencia de que se terminaría la época del fraude. Una irrupción de las clases medias en la política argentina, clases medias que eran en gran medida hijas de la inmigración y con el apoyo también de una raíz federal provinciana que tenía el radicalismo de aquel tiempo. Un desplazamiento de la élite oligárquica del poder en ese año. Entonces, lo que parece haberse producido en el año 16, el 9 de julio, es un desfile militar, recordatorio de lo que había ocurrido en la Casa de Tucumán, pero que, por las noticias que yo tengo, ¿no es cierto?, no creo que haya tenido las dimensiones fastuosas del primer centenario ni las dimensiones multitudinarias del segundo centenario. Nosotros estamos viviendo hoy un momento muy interesante, un momento donde, a mi juicio, hay una búsqueda de la identidad, donde los chicos preguntan por qué 1910 y por qué no 1916, por qué hay dos fechas, como si la patria tuviera dos cumpleaños, ¿no? En aquel tiempo no se planteaban esas cosas, no se había producido ningún avance orgánico de revisión de la historia. Entonces imperaba la idea simplemente de la patria como efemérides, momento en que la patria estaba subyugada, diríamos, como una economía complementaria de la economía de Gran Bretaña. Entonces, bueno, se festejaba esa Argentina, que era una Argentina formalmente independiente, con bandera, himno, escarapela, y económicamente dependiente totalmente, ¿no? Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrora Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, la efeméride de hoy es una de las más importantes de nuestra patria, mire. Así es, Catita, porque un 9 de julio, pero de 1816, se declaró la independencia argentina. ¡Ay, Pepe, qué linda la independencia! La verdad es una de las avenidas que más me gustan. Pero, Catita, estamos hablando de la independencia del país y usted me habla de una avenida. Claro, Pepe. Seguro que en 1816 dijeron, ha venido la independencia. Aquí lo importante es recordar ese congreso de Tucumán que firmó el acta de la independencia. Ese congreso estaba presidido por la prima. ¿Lo qué? ¿La prima? ¿La prima de quién? No, Catita, ninguna prima. Francisco de la Prida, el abogado y político que presidía el congreso. Mire, Pepe, no sé si la Avenida Independencia la fundó Francisco o su prima. Acá lo importante es que podemos recordarlo como corresponde. Catita está mezclando todo otra vez con la Avenida Independencia. Bueno, Pepe, yo tengo tanta cultura que a veces me se desparraman todos los conocimientos y me se mezclan un poco. Pero bueno, nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Anda bien el pericón acá. Vamos a hablar de otro 9 de julio, pero no de 1816, sino de 1947, que es la independencia económica de Perón. Un país otra vez tranquilo, digamos. Perón asume el 4 de junio de 1946. En materia económica tenía las ideas muy claras y de inmediato se puso a trabajar en la transformación del país, aprovechando la situación de posguerra que se vivía en el mundo. Luego de su elección, y aún antes de asumir, es nacionalizado el Banco Central como una de las herramientas claves para el cambio. El 1 de enero de 1947 se pone en marcha el primer plan quinquenal, que prevé la ejecución de una gran cantidad de obras en todo el territorio nacional. Dice Perón sobre esto: aspiramos a una liberación absoluta de todo colonialismo económico que rescate al país de la dependencia de la finanza foránea. Sin bases económicas no puede haber bienestar social. Es necesario crear esas bases económicas. Debemos producir el doble y a eso multiplicarlo por 4 mediante una buena industrialización, es decir, enriqueciendo la producción por la industria, distribuir equitativamente esa riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestras poblaciones. El gobierno peronista trabaja para la recuperación de la deuda externa como una simbólica demostración de poder e independencia en la toma de decisiones. En esta línea se inscribe la política de nacionalizaciones de los servicios públicos que habían sido parte de la plataforma del 46. Así se nacionalizan los ferrocarriles con dinero que nos debían los ingleses, se le compra a la ITT los teléfonos, se elaboran grandes proyectos energéticos, inclusive el famoso gasoducto a Comodoro Rivadavia. Perón decía: no se puede dejar en manos extranjeras un elemento tan importante para la defensa de la nación, refiriéndose a las empresas de servicios. Aquí hay realidades económicas, pero también juegan los elementos simbólicos. El peronismo estaba recuperando la soberanía económica y eso debía quedar bien claro. Por eso Perón decide que el 9 de julio de 1947, además de conmemorarse la independencia política del 16, se instituya la independencia económica. Ese 9 de julio, con un gran despliegue oficial y con la presencia del presidente de Chile, se promulgó en la Casa Histórica de Tucumán la independencia económica. La declaración de esta nueva independencia es uno de los hechos más trascendentes producidos por el gobierno peronista. Refleja la consolidación de la independencia nacional de los poderes y organismos internacionales. En ese momento éramos un país sin deuda externa, con una pujante industria nacional abasteciendo al mercado interno y con los resortes económicos estratégicos regulados por el gobierno. 3 días antes Perón había dicho: el coloniaje económico importa el vasallaje político y el imperialismo capitalista interfiere la vida de los pueblos en su desmedido afán de lucro. Dos verdades que aún hoy deben servir y deben ser tenidas en cuenta. El preámbulo de la Declaración de la Independencia Económica decía: nos, los representantes del pueblo y del gobierno de la República Argentina, reunidos en Congreso abierto a la voluntad nacional, invocando la divina providencia en el nombre y por la autoridad del pueblo que representamos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra la justicia en que fundan su decisión los pueblos y gobiernos de las provincias y territorios argentinos de romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país y recuperar los derechos al gobierno propio de las fuentes económicas nacionales. La nación alcanza su libertad económica para quedar, en consecuencia, de hecho y de derecho, con un amplio y pleno poder para darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana. Así lo declaran y ratifican ante el pueblo y gobierno de la nación, el gobierno y el pueblo aquí representados, comprometiéndose uno y otro al cumplimiento y sostén de esta voluntad bajo el seguro y garantía de sus vidas y honor. Comuníquese a la nación y, en obsequio del respeto que se debe a los demás estados, detállense en un manifiesto y acta las fuentes determinantes de esta solemne declaración dada en la sala de sesiones del Congreso de las Provincias Unidas, donde en 1816 se proclamara la independencia de la República y refrendada por los representantes del pueblo y gobiernos argentinos aquí reunidos. Firma Juan Perón y todos los presentes. Este preámbulo era un reflejo fiel de los días felices de aquella patria peronista en el que el pleno empleo, la distribución de la riqueza y justicia social hacían que este fuera un país donde valiera la pena vivir. Pero claro, las cosas nunca fueron sencillas y después vinieron otras gentes y pasaron otras cosas. Pero eso es otra historia. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Vos sabés que estaba pensando, escuchándote, Santiago, que había un proyecto de protectorado inglés, como conté yo, en los tiempos previos a 1816, al 9 de julio, el proyecto de Carlos María de Alvear, que manda directamente al enviado García, un personaje nefasto, nefasto va a ser como enviado de la Argentina más de una vez, el proyecto de convertirnos en un protectorado británico. Y vos contás, transcurridos 130 años de eso, cuando está el primer gobierno de Perón, contás cómo ese protector que no fue, de fue. Última era el imperialismo que fue. Y fue, claro. Del que cual fue. Perón venía a plantear. Y Perón quería rescatar todo eso y aprovechaba una situación que era la coyuntura después de la guerra y de tener un país soberano. Y un país es soberano cuando puede manejar su economía, su moneda, devolver la deuda externa. O sea, Perón hizo lo mismo que se hizo en este gobierno hace poco, o sea, liquidar la deuda externa, claro. Que después tuvo que volver a comenzar otra vez en el 50 y pico, pero en el 47 había terminado, claro, con eso. Fíjate vos cómo las clases dominantes, ya en los albores de la independencia, ya estaban pensando que en lugar de ser una nación independiente pudiera ser un apéndice de una nación imperial, digamos, ¿no? Bueno, eso lo escuchas hoy todavía. Eso todavía se puede llegar a escuchar en determinados sectores sociales. Sí, ¿por qué no ganaron los británicos? ¿Por qué no ganaron los británicos? Claro. Seríamos otra cosa, seríamos como más cool. Sí. Pero es muy fuerte porque lo dicen seriamente, sí. No es que forma parte de un chiste cuando tenemos que ver algunas cuestiones. No. Están seguros de que haya ganado en su momento España o que nos hayamos independizado solo de España. Esto tiene que ver con con esta brutalidad a la que se le asigna a las clases populares, que no sería así si fueran ingleses. Eso reaparece, Nora, en cierto tratamiento institucional de cómo funciona la Argentina. Cada vez que se nos compara con las sociedades desarrolladas de Europa, en el fondo se siente un dejo de nostalgia de por qué no fuimos a Europa y cómo nos alejamos de ella. Es como si molestara por lo menos haber seguido el camino independiente. ¿Por qué no fuimos Canadá o Australia? Claro, ¿por qué no nos colonizaron, en definitiva? ¿Por qué no nos colonizaron? La idea es esa, la idea es... con el Bicentenario reflotó muchísimo, porque yo recuerdo, y esto algunos cronistas que estaban haciendo la calle en los móviles, en el festejo del Bicentenario, recuerdan que había gente que preguntaba por qué estaban los pueblos originarios adelante si no tenían nada que ver con nosotros. Sí, eso. Total, ya estaban masacrados antes. Digo, claro. Tuvo una cuestión, ¿y por qué no estaba aquello? ¿Y por qué no está? Digo, esta cuestión de la inmigración puesta como un valor en sí mismo porque nos permite asemejarnos a lo que no somos. Exacto. Así bueno, de sencillo. Yo tengo una perlita que es Miguel Miranda, que fue el secretario de Hacienda de Perón. Le contesta a Juan B. Justo, que le estaba, digamos, a favor del libre cambio, si bien era socialista, pero estaba a favor del libre cambio, le dijo que con esa opción de que las cosas deben traerse simplemente porque están más baratas en otro lado que acá, abrir la importación a todo, dice, ¿por qué no traemos a obreros japoneses? Dice que total, ellos con un arroz, con una bolsa de arroz se arreglan, no como los de acá que necesitan churrascos. Ah. Dice, o sea que no es válido eso. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Y a mí me toca el personaje, siempre me toca el personaje, nefasto. ¿A 40 y cuántos años? 42, ¿no? A 42 años del 9 de julio que contó Santiago, tenemos el 9 de julio, dos 9 de julio en realidad tenemos. Los 9 de julio de Carlos Saúl Menem. El primer 9 de julio tiene que ver con la historia personal también de Santiago, y seguramente podés aportar una anécdota. Es en el momento en que se lleva a cabo la interna peronista, en donde se impone Turco a Cafiero con el 53.5% de los votos en las elecciones primarias del justicialismo para la nominación presidencial en las elecciones del año siguiente. Ese 9 de julio fue un 9 de julio sumamente controvertido para todo aquel que era peronista, porque estaban los afiliados que votaban, los que no votaban y las barras. Y fue impresionante el trabajo de las barras en ese momento, que fue realmente ese teatro donde se llevaron a cabo las deliberaciones y todo el proceso que llevó a esas elecciones. Fue en tan tumultuoso como tumultuoso fue después todo lo que, casi un preanuncio de lo que iba a venir. ¿Por qué estábamos, además, cuál era el clima de ese momento, de ese 9 de julio? Estábamos en una Argentina convulsionada con hiperinflación. Estábamos con asonadas o intentos de asonadas militares varias, con conatos militaristas en todas partes y con una situación social sumamente comprometida y que ya no daba para más el gobierno, realmente no daba para más el gobierno de Raúl Alfonsín, lo que hace que una vez que se presentan los candidatos y una vez que gana el peronismo las elecciones, deciden que se adelantan 5 meses la asunción. Entonces, en lugar de ser en diciembre como correspondía, otro 9 de julio en julio es el momento en que asume Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem ese día entra al Congreso de la Nación con un discurso de 19 carillas bajo el brazo. Lo esperaba la Asamblea Legislativa de un país con las góndolas de los supermercados custodiadas por gendarmes. Venía de jurar sobre las Sagradas Escrituras y tenía viva la esperanza de que fuera Dios el encargado de hacer cumplir las demandas que la gente estaba expresando en ese momento en las calles. Vivía el sueño por el que había apostado absolutamente todo. Hace unos días hablamos de La Rioja y yo les contaba a ustedes que hasta la promesa de entrega el alma al diablo, o sea, revivir el Fausto, es lo que dicen en La Rioja, que el Turco fue capaz de hacer. Y algo de eso habría, porque el día anterior a la asunción, 24 horas antes de que su padre asumiera como presidente de la nación, Carlitos Jr. sufre un tremendo accidente luego de que su auto fuera embestido por otro en el rally Día de la Bandera. En ese mismo mes sufrió otro accidente a bordo de una motocicleta, lo que le ocasionó una fractura expuesta de tibia y peroné. Para los riojanos, sinone vero ben trovato. Para todos los demás es una larga sucesión de preanuncios que pareciera ser que no se escucharon. Una de las frases que él dijo frente a todas las personalidades reunidas, las cámaras de TV y los flashes fotográficos cuando intentó trazar una línea de gestión de su gobierno fue: el país más hermoso es el que todavía no construimos. El día más glorioso es el que todavía no amaneció. El futuro más promisorio no es lo que va a ocurrir, es lo que vamos a ser capaces de construir todos juntos. Y lo que fuimos capaces de construir no fue exactamente lo que todos juntos queríamos, sino una política neoliberal que salió de alguna galera que seguramente no era por lo menos el peronismo tradicional. Se reunió exactamente al día después, un domingo, ya con los primeros representantes de la sociedad rural, con los primeros representantes de las grandes oligarquías del campo y también con las industriales terratenientes. Y ahí empezó a perfilarse lo que fue el neoliberalismo. ¿Quiénes fueron los primeros beneficiados? Ni los niños ricos, en todo caso, porque dejaron de estar tristes, bueno, puede ser. Los niños pobres no. Igual, hubo 5 años, los primeros años de este gobierno, en que la clase media compró que había ascendido un escalón más. Uh-huh. Los viajes a Miami, las licuadoras, las muñecas importadas, la profusión de Barbies en los hogares y la cantidad de gente que cuando uno salía del país podía escuchar que con una camiseta que decía Menem 2999, lo que decían era: esto es el país, ¿viste? Ahora estoy en Miami. 9 de julio de 1989. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Me quedé pensando también en lo que decía Nora y otra vez volví aquel sueño del protectorado de Carlos María de Alvear, del protectorado británico, ahora, 170 años después, con Menem, era el sueño de otro protectorado, el protectorado del mercado que todo lo puede. Este sueño que nos vendieron entre Bernardo Neustadt, los grandes medios de comunicación. Bunge y Born. ¿Recuerdan las reuniones con Bunge y Born? Claro. Fueron al día siguiente. Sí, la idea de que un monopolio que concentra negativamente para un país la comercialización de granos puede ser un salvador del país. Ese sueño parece de un loco de remate y, sin embargo, ha sido comprado. La Plaza del Sí, ¿se acuerdan que hizo una plaza poco tiempo después de asumir, poco tiempo después del 9 de julio? Y lo que fuimos a ver, la plaza, no encontramos una plaza peronista, ni era toda la gente de clase media y clase alta. Sí. Barrio Norte. Bueno, como el cacerolazo, donde la gente salía, estos últimos cacerolazos, donde la gente salía con la señora que trabaja en su casa de uniforme a golpear la cacerola. Porque no saben ni por dónde se agarraba. Exacto. Esto es una foto histórica, está, búsquenla. Sí. O sea, siempre en el fondo el sueño de que algún poder mundial, sea Gran Bretaña en su mejor momento, Estados Unidos, o los mercados o el Fondo Monetario, nos van a bendecir y nos van a pavimentar un camino lleno de rosas. Vos sabés que sin ninguna intención de oficialismo vacuo, porque no soy eso, digo, soy una discutidora nata, así que siempre voy a encontrar que pelear. La verdad es que me parece que hoy hay por lo menos un sentimiento en la gente diferente. Me parece que están como un poco más alejados de esa búsqueda de un papá externo. Están como las aguas muy divididas, me parece, en todo caso. Hay quienes quieren, obviamente, que rápidamente se acabe lo que estamos pasando para ir a algún protectorado cualquiera, pero hay menos posibilidad de que la tarjeta de crédito te haga comprar un segundo mandato de algo que se parezca al Turco Menem, me parece. Los temas se discuten más, se hablan más, y se hablan temas de fondo. Yo creo que esa es la diferencia, que no nos venden pececitos de colores, sino que hay algunos temas, la ley de medios, el tema de la retención. El tema de la retención puso sobre el tapete el rol del campo y se vio con claridad de qué lado había, de que al partirse en dos veredas, en dónde era la vereda en donde, la cual uno quería estar y en cuál no. Pero hasta los intelectuales, ustedes recordarán perfectamente que aparece toda esta ola de Fukuyama y toda la ola de que se acababan las ideologías y que todo lo que uno había pensado no existía, porque en realidad había vivido equivocado. Y se compró eso, bueno, como una oleada. Nos vendieron todo y muchos compraron todo. Bueno, algo habremos aprendido. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo confluye en Bicentenario. Para repasar un poco los 9 de julio, por ejemplo, en 1817, ¿qué pasa ese 9 de julio? Acá dice la producción que zarpa la fragata La Argentina al mando del capitán Hipólito Bouchard. Tampoco era argentino, pero no importa. Y el 9 de julio de 1859, ¿qué sucede? Se firma en Madrid un tratado de reconocimiento, paz y amistad entre España y Argentina que reconoce a la Confederación Argentina como nación libre, soberana e independiente. Y un 9 de julio de 1935, ¿sabe quién nació? Mercedes Sosa, que también es un ícono nacional y es un ícono de una visión latinoamericanista, digamos, ¿no? Las dos cosas es Mercedes Sosa, de verdad, y un ícono de integración, porque ella hizo el milagro de integrar el folclore con el rock nacional, ¿eh? Es un milagro que se le debe exclusivamente. Por supuesto que del otro lado también hubo gente que respondió a ese milagro. Sí, está bien, pero la madre de la historieta. La madre de todo eso, ¿no es cierto? Y el 9 de julio de 1956... se funda el Club Deportivo La Ferrere, aguante la fe. Ajá. ¿Qué tal, eh? Y hay un 9 de julio muy cerquita donde pasó algo rarísimo, el 9 de julio de 2007. Sí, que nevó en Buenos Aires y yo estaba en Tucumán. ¿Y nevó? ¿Y en Tucumán nevó? En Tucumán nevó. Es muy loco lo que pasó, pero si quieren contamos cada uno sí. Cómo lo vivieron ustedes acá. Yo me sí, quería señora. Matar. ¿Ustedes dónde estaban? Yo estaba en mi casa viendo cómo mis nietas jugaban en la terraza con muñequitos lo que se podía hacer, de la nieve. Era un momento maravilloso que estábamos viviendo. Yo estaba en la ruta 9, regresando de Rosario, y paramos en San Pedro a cargar nafta y qué sé yo, sobre la ruta, y de pronto empezó a nevar. La gente que atendía dentro de la confitería largó todo, las chicas largaron la caja, largaron todo y salieron afuera a ver nevar. No se podía creer. El mío fue fantástico, porque yo hacía, recuerdan que hacía un frío espantoso. Sí. Era terriblemente helado el clima. Yo estaba en Tucumán justamente en el acto del 9 de julio de Tucumán allá. Pero no era el lugar donde yo quería estar en la vida en eso. Había ido por trabajo y no era mi lugar en el mundo. Y yo no sabía por qué. Después me enteré. Era porque iba a nevar. Bueno, la cuestión es que pasó de todo. Aviones que no salieron, tuve que volver el micro. Nada, un desastre. Cuando iba llegando, entonces, en el medio de todo esto recibo un mensaje de texto de Buenos Aires y después muchos que me decían, nieva en Buenos Aires. Yo pensé que me estaban tomando el pelo. Entonces le digo, no me gasten, encima que estoy acá lejos. No, nieve en Buenos Aires. Bueno, corrí hacia el primer televisor que pude en la estación de servicio más cercana y efectivamente la gente estaba, lo que ustedes cuentan, estaban en las veredas de Buenos Aires. Bueno, nada, me consolé cuando llegué porque vi la filmación de lo que había sido Humboldt y Niceto con nieve, la gente tirándose pelotitas de nieve en la esquina de mi casa y yo estaba en Tucumán. Me quería matar. Los 9 de julio de la historia argentina. Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. Es viernes, es 9 de julio, viene el fin de semana largo, ya hay gente paseando por ahí, celebrando a su modo esta nueva fiesta patria, esta nueva fecha patria, y nosotros deseamos que la pasen muy lindo y nos despedimos hasta el lunes, ¿no? Eso, hasta el lunes. ¡Viva la patria! ¡Chau, chau! ¡Viva la patria! Y ahí en la mitad del año un día de gran trascendencia, es ese 9 de julio, día de la independencia.